Hola, soy Jessica Mando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Bienvenidísimos a todos otra vez. Este es el primer programa de En cartelera y al ritmo del cine por Encarretados de este año 2021. Vengo con muchas noticias súper cargadas. Empezamos, por ejemplo, con Blumhouse, quien adquirió los derechos sobre un caso muy conocido en México, el de la señora Miriam Rodríguez, una madre que tras la desaparición y asesinato de su hija, se dio a la tarea de ir tras los responsables y atraparlos uno a uno. Cambió de aspecto, mintió y usó distintos métodos para que los responsables cayeran uno por uno. El New York Times estará a cargo de los datos e investigaciones periodísticas para este nuevo proyecto. Y conozco muchos fanáticos de Sex and the City, esta famosísima serie, que por supuesto está de regreso. Eso es todo un hecho y lo hará para la plataforma HBO Max. Con una serie limitada con el nombre de Just Like That, constará de 10 episodios de media hora cada uno. Se confirma a Sarah Jessica Parker como la protagonista Carrie Bradshaw, a Cynthia Nixon como Miranda y a Kristen Davids como Charlotte. Quien estará ausente en este proyecto será Kim Cattrall, quien le daba vida a Samantha Jones. Esto se debe a la pequeña enemistad entre ella y Sarah Jessica Parker. Pero bueno, hay contentillo. No todo es completo en esta vida, amigos, pero hay un poco de Sex and the City. Y Diana Prince regresará a la pantalla grande para una tercera película de Wonder Woman. Así lo han dejado claro Warner Bros., quien ha confirmado que el dúo entre la actriz Gal Gadot y la directora Patty Jenkins, quien lleva los dos proyectos que ya vimos, seguirá en pie. Es más, la Warner Bros. Le tiene tanta fe a esta película que la misma Wonder Woman 1984, que fue la última que se estrenó hace poco, ha sido la apuesta de los Warner Bros. Para los Oscar de este año. Algunas de las categorías a las que pretende aplicar es la de mejor película, mejor actriz, mejor elenco, entre otros. Pues, no sé, a mí personalmente no me disgustó la película. Sé que pudo ser mejor, como lo dice el antagonista en la película, pero definitivamente no creo que sea merecedora de Oscar. De pronto por efectos visuales, porque están bastante bien. Pero de ahí a que ganen como mejor película del año, teniendo otras películas encima con mejor calidad, no lo creo. Lo veo un poco lejano. Pero bueno, para los que nos gustó Wonder Woman, tendremos una tercera parte. Rumores. Hay un fuerte rumor sobre la actriz Brie Larson, a quien conocemos por su papel de Capitana Marvel, y su posible participación en una próxima entrega de la franquicia Star Wars. Anteriormente, en el 2019, había corrido el mismo rumor e incluso la misma actriz había estado muy emocionada y muy entusiasmada con esto, ya que es gran fan de la saga, pero finalmente nunca pasó. Aún así, hoy en día nos dicen que probablemente ya está en conversaciones para ser una nueva Jedi. No lo sé, tendremos que esperar que el tiempo nos lo diga. Y ya hay imágenes en el set de grabación de la película Don't Look Up, el ambicioso proyecto de Netflix que cuenta con un señor reparto, porque está Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Chris Evans, entre otros. De momento, se sabe que Jennifer Lawrence será la protagonista junto a Leo DiCaprio en esta comedia, cuyo argumento se centra en dos astrónomos de dudosa reputación que intentan convencer a la población sobre la inminente destrucción de la Tierra en menos de 6 meses. Obvio, nadie les va a creer. Pero pues bueno, se espera que la película se estrene a finales de este año o a inicios del 2022. Y con este reparto, no quiero esperar tanto. ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Y se acuerdan de la película que tenía como banda sonora esta canción? Pues sí, les hablo de Trainspotting de 1996. Su director se encuentra pronto a darnos una gran sorpresa, y es que resulta que Danny Boyle dirigirá para FX una miniserie de 6 capítulos sobre los Sex Pistols, la famosa banda de punk británico. La serie está basada en las memorias del guitarrista de la banda, Steve Jones, y será un drama llamado Pistols. Una de sus protagonistas será Maisie Williams, más conocida por su papel de Arya Stark en Game of Thrones. Bueno, noticias de Marvel que no podían faltar, obviamente. Se confirma la tercera entrega de Deadpool 3 con clasificación R. No hay muchos datos, pero va a ser ultra violenta, como podemos saber por su calificación. Sin embargo, ahora sabemos de su aparición, la de Deadpool, en el universo cinematográfico de Marvel. Como sabemos, Deadpool era de Fox y ahora está en las manos de Marvel, que a su vez es de Disney. Bueno, todo un embrollo ahí. Y esto ha confirmado la aparición del antihéroe en cameos importantes para las próximas películas de Marvel. Obviamente queremos ver a Deadpool apareciendo en otras grandes películas de superhéroes. Esto sería épico. Una noticia rápida de Netflix: el 15 de enero se estrenó en Netflix Song Without a Name, película peruana dirigida por Melina León y que además será la peli elegida por representar a Perú en los Oscars del 2021. ¿Vale la pena verla? Yo creo que sí. Hay gente que dice que se parece mucho a Roma de Alfonso Cuarón, pero pues vamos a tener que juzgar eso por nosotros mismos. Bueno, y Brendan Fraser, a quien vimos en películas muy importantes de los 90s como La Momia, haciendo el papel de Rick O'Connell, o haciendo el papel de George de la Selva en la película del mismo nombre, volverá a la pantalla grande, esta vez de la mano del famoso director Darren Aronofsky, quien realizará la película The Whale con la productora A24, y contará la historia de Charlie, un hombre de 300 kilos quien solo espera su muerte. Sin embargo, la cínica perspectiva de su enfermera atea, un misionero mormón, y la frialdad de su hija podrían irónicamente darle la esperanza que necesita. Vamos a ver cómo le va en este proyecto, porque como hemos visto a Brendan Fraser lo han estado sacando un poco de lado porque ha hecho declaraciones sobre el mundo de Hollywood, pero este podría ser el regreso que estábamos esperando para el actor. Y el famoso videojuego The Last of Us tendrá una serie live action para la plataforma HBO Max. La serie contará los hechos sucedidos en la primera parte del videojuego de Naughty Dog, aunque no se sabe quiénes protagonizarán la serie. Pero ya están trabajando productores tanto de la serie Chernobyl de HBO también, con los mismos productores del videojuego. Así que bueno, esto suena interesante porque el videojuego es muy agradable, muy chévere, muy jugable. Habrá que ver con qué sorpresa nos sale HBO Max. Y para los amantes del terror clásico como yo, Universal ha lanzado en YouTube por tiempo limitado varias de sus películas sobre monstruos clásicos como Drácula de 1931, Frankenstein de 1931, La Momia de 1932, La Novia de Frankenstein de 1935, El Hombre Invisible de 1933, El Hombre Lobo de 1941 y la comedia Abbott y Costello Conocen a Frankenstein de 1948, lo que hoy en día conocemos como una de las primeras comedias tipo parodia. Sí, esto fue lo que le dio inicio a pendejadas como Scary Movie y Epic Movies y cosas por el estilo. Pero pues esta vale la pena verla porque es el clásico, ¿no? Las películas las podrás ver por el canal Fear, The Home of Horror, hasta el 23 de enero. La noticia triste de esto es que están en inglés, pero vamos que sí podemos hacer un esfuerzo por intentar entenderlas. Vamos. Amigos, y llegó la adaptación que nadie pidió nunca. Matilda, del escritor Roald Dahl, que por cierto es un hermoso libro, se lo recomiendo si quieren leerlo, tendrá un nuevo reparto. Estará Alicia Weir como la nueva Matilda. Además, se confirma a Emma Thompson como la nueva temida directora Tronchatoro y a la Shanna Lynch como la señorita Miel. Ha generado mucha polémica el fichaje de esta película, pero lo mismo, tendremos que juzgar nosotros si hacen o no un buen trabajo cuando la película salga a la luz. Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Chris Rock, Michael Shannon están confirmados para una nueva película de David Russell que será firmada por Emmanuel Lubezki. La historia es todo un secreto, pero imagínese ese reparto. Se sabe que será distribuido por la 20th Century Studios, anteriormente conocida como 20th Century Fox, y de verdad queremos verla porque esos nombres suenan fantásticos juntos todos en una película. Bueno, voy a dejarles unas noticias rápidas. La primera, la película colombiana El Olvido que Seremos ha sido nominada a los Goya 2021. Yalitza Aparicio, de Roma, estrena canal de YouTube para hablar del feminismo, el racismo y brindar el apoyo a quien lo necesite con sus historias. Quicksilver, de Evan Peters, está confirmado para la serie de WandaVision. El 16 de febrero se estrena Moonrise Kingdom a Netflix. recomendada película del director Wes Anderson. Y ya que estamos hablando de este director, voy a entrar en mi primer recomendado, El Gran Hotel Budapest. Pues sí, queridísimos, esta es una película que recomiendo ampliamente porque visualmente es hermosísima, es un gusto para los ojos ver esta película del 2014. La película, como les dije, es dirigida por Wes Anderson, que tiene varias historias en donde todo se ve perfecto, tiene una simetría, unos colores muy particulares de él que hacen que todo lo que él haga sea visualmente muy atractivo. En el reparto está Ralph Fiennes, Tony Revery, Saoirse Ronan, Edward Norton, Jeff Goldblum, Jude Law, Tilda Swinton, que literalmente está irreconocible en esta película. ¿Y de qué nos habla esta película? Esta película podría ser una comedia, pero también es una comedia negra que es muy fácil de digerir, es muy chévere, no sé, tienen que verla de verdad. Resulta que Gustav H. es un legendario conserje en un famoso hotel europeo de entreguerras. Él establa una amistad con Zero Mustafa, un joven empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna. Como telón de fondo, los levantamientos que transformaron a Europa durante la primera mitad del siglo XX. Yo, de verdad que me parece tan hermosa esta película, en serio, se ganó 4 premios Oscar a mejor banda sonora, dirección artística, vestuario y maquillaje, ganó a mejor película en los Globos de Oro, tuvo 5 premios en los premios BAFTA y ni les digo todo el repertorio de premios que ganó en ese año. Y la crítica ha sido impecable con esta película porque de verdad que es un film muy bien hecho, muy disfrutable, con una historia muy atractiva que les recomiendo ampliamente. Película El Gran Hotel Budapest. Bueno, mi segundo recomendado es una locurilla, thriller, acción, terror, venganza, sectas, gore, sobrenatural. Algo inspirado en la década de los 80, surreal y desde ya considerada una película de culto a pesar de que es del 2018. Les estoy hablando de Mandy, una película dirigida por Panos Cosmatos. Él realmente ha trabajado en varias películas, pero solo ha dirigido 2. Además de eso, pues el señor es el hijo de George P. Cosmatos, quien es un gran director de cine, conocido por películas como, por ejemplo, Muerte en Roma, Escape en Atena, Cobra, Leviatán, Conspiración, Rambo Parte 2, en fin, tiene un amplio repertorio de películas. Pero bueno, hoy les voy a contar de esta película de su hijo Panos Cosmatos. La historia es original de él y nos cuenta la historia de Red, un leñador que vive alejado del mundo junto al amor de su vida, Mandy. Un día, mientras da un paseo abstraída en las novelas de fantasía que le gustan leer muchísimo, Mandy se cruza sin saberlo con el líder de una secta que desarrolla una pequeña obsesión por ella y está decidido a poseerla a cualquier precio. Él y su grupo de secuaces invocan a una banda de motoristas venidos del infierno para raptarla y en el proceso hacen añicos la vida de Red, quien busca venganza con toda clase de artilugios, matanzas, sangre, vísceras. Bueno, si usted es una persona sensible, le recomiendo que no la vea. Principalmente no porque sea una película demasiado violenta que no se pueda ver, porque no es tan violenta, sino porque los colores que usa y precisamente esa abstracción que quiere dar a entender el director como de esos planos surrealistas, pues sí tienden a generar como un mareo, como una sensación así de que tú estás dormido pero como en una pesadilla. Me pareció algo muy interesante, sobre todo en el uso de los colores y de las luces, cómo genera esas sensaciones que les acabo de decir. La película está protagonizada por Nicolas Cage, Andrea Reisenberg, Linus Roger, Bill Duke, y pues bueno, ya tener a Nicolas Cage, que sabemos que está como en una línea media muy fácil de romper entre buen actor y mal actor, sobreactuado y bien actuado, pues ya sabemos a qué atenernos con esta película. Estuvo en el Festival de Sitges a Mejor Director, ganó. En el Independent Spirit fue nominada a Mejor Fotografía y la Asociación de Críticos de Chicago la nominó a Mejor Banda Sonora. Las críticas han sido muy buenas y lo que les dije, para que una película que solo tiene 3 años sea considerada como una película de culto es porque algo muy interesante tiene que tener. Así que yo se la recomiendo, creo que todavía está en Netflix, por si quieren chismosearla, por si tienen un estómago bien duro, bien chévere, pueden sentarse a verla en una tarde. Eso sí, pues les advierto que tiene cositas un poco extrañas, pero vale la pena chismosearla. Y bueno, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Recuerden que pueden seguirme en el Twitter arroba al ritmo del cine y por ahí voy a estar escuchando todo lo que quieran decirme sobre el séptimo arte. Quédense con Encarretados y disfruten de la programación cultural.